Cuadernos de bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a una nueva edición de Cuadernos de bitácora. Sé que nos estabais echando de menos porque llevábamos algún tiempo sin publicar ninguna tertulia, pero bueno, no os preocupéis que estamos aquí de nuevo, esta vez para tratar un tema desde el punto de vista sobre todo histórico, como es el Camino de Santiago. Bueno, todo el mundo sabe que el Camino de Santiago es una importante ruta que hay aquí en España, en el norte, donde pues miles de personas la recorren desde diferentes puntos para llegar a la ciudad de Santiago, ¿no? La Santiago de Compostela, donde se veneran reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Bueno, yo no sé si lo he dicho bien o no, pero para eso me van a corregir los invitados que están esta noche conmigo. Según tengo en la pantalla de mi ordenador, comienzo a presentar a Paco Máñez. Muy buenas, Paco. Hola, buenas noches a todos. A su lado está Ramón Dávila. Hola, Ramón. Hola, buenas noches. Bueno, y por último presentamos a la invitada que tenemos hoy, que es Ana Ortega Baún, doctorada en Historia Medieval. Ana, bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, yo bien, ¿y tú? Yo también bien. Bueno, lo he dicho bien, ¿no? He hecho una pequeña descripción así, a grosso modo, del Camino de Santiago, ¿no? Un lugar donde se dirigen miles de peregrinos, que los cuales pues siempre comentan que les cambia la vida y tal, no sé qué, y se dirigen a la ciudad de Santiago de Compostela. Pero me gustaría que empezáramos, como siempre hacemos, por el principio. ¿Cómo empieza la historia del Camino de Santiago? Ana, comienzas tú. Bueno, pues yo creo que la historia del Camino de Santiago hay que empezarla, digamos, desde el principio, ¿no? Desde el principio de... El Camino de Santiago es la peregrinación, ¿no? Digamos, el valor de la peregrinación en el mundo medieval. No es cualquier cosa. Peregrinar en la Edad Media es una parte casi de la vida. Es algo que hace la gente bastante. Pueden ser peregrinaciones largas, como a Santiago de Compostela o a Roma. Pueden ser peregrinaciones más cortitas, ¿no? A pequeños centros donde están enterrados santos o hay reliquias, ¿no? Pero la peregrinación es una constante en la Edad Media. Por lo general se hace por devoción y es más, probablemente sea la mayor muestra de religiosidad de las personas del mundo medieval. Pero bueno, siempre hay otros motivos, ¿no? Es una forma, digamos, de ganar indulgencias, de ganar perdones, de que se perdonen los pecados, de hacer una penitencia, de intentar que se cure una enfermedad, o incluso un poquito más allá, ¿no?, de buscarse la vida. Muchísima gente empieza una peregrinación intentando saber quién es en la vida, qué puede ocupar, o básicamente también buscar trabajo. Y ya el último, ¿no?, pero digamos, no al final de esta serie está el gusto por viajar en la Edad Media y sobre todo el viaje como un viaje iniciático y de formación. Muchísimas veces vemos en la literatura cómo los nobles empiezan un peregrinaje, empiezan un viaje para formarse, para saber más del mundo. Yo creo que esa es una parte importante, ¿no? Pero claro, la segunda parte, predicación sería la primera, la segunda parte es como si de esto, peregrinación a Santiago, ¿no? Santiago, ¿desde cuándo sabemos que se puede hacer una peregrinación a Santiago? ¿Por qué existe la peregrinación a Santiago? Pues existe porque previamente hubo una supuesta predicación del santo en las tierras hispánicas, ¿no? ¿Cuál es el problema de todo esto? Bueno, que tal vez Santiago no estuvo predicando en Hispania. Por lo que yo sé, las primeras leyendas, ¿no?, los primeros escritos que hablan de la supuesta predicación de Santiago en tierras hispanas son del siglo IV después de Cristo. Es un libro además francés, galo, ¿no?, que se llama el Breviario de los Apóstoles. Y además sabemos, gracias al breviario y cómo se va extendiendo, que la leyenda de la predicación de Santiago en tierras hispanas no llega hasta mucho más tarde, ¿no? Hasta, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, que va a ser el que comente, digamos, bueno, que es verdad que Santiago estuvo aquí, ¿no? ¿Qué más podríamos pensar sobre esa predicación en Santiago, ¿no? Bueno, pues, en ese breviario parece más bien que a donde han ido a predicar los santos apóstoles, pues casi está puesto, no al libre albedrío, pero sí vemos cómo cada apóstol ha estado en una zona del mundo conocido. Santiago ha estado en el occidente y otro apóstol ha estado en el oriente, en la India. Por tanto, bueno, parece ser que lo de la predicación de Santiago en tierras hispanas se podría poner un poco en duda, como ya más tarde os contaré, que lo hizo incluso el Papa. Claro, luego también deberíamos pensarse, ¿y qué sabemos, no? ¿Qué se decía sobre dónde estaba enterrado? Pues ese es otro gran problema, porque la sepultura de Santiago se descubre, efectivamente, cuando en el 820-830 un ermitaño, Pelayo, lo encuentra. Pero hasta ese momento no se tenía del todo claro dónde podía estar enterrado Santiago. Surgió, bueno, en una zona remota de Galicia. Y nadie dijo nada, evidentemente, pero es que nadie dijo nada porque justamente en esos momentos del siglo IX, en todos los lugares de Europa, estaban apareciendo reliquias. En todos los lugares de Europa estaban apareciendo reliquias. En Francia, en diferentes lugares, aparecían nuevas reliquias, la cabeza de San Ginés, el cuerpo de María Magdalena. Por tanto, de todos modos, nadie puso en duda que Santiago podía aparecer en Galicia. Se conocía, ¿no? Se sabía que había estado predicando allí. Bueno, pues podría, ¿por qué no?, estar allí enterrado por el misterio que fuera, ¿no? También, bueno, ese sería, digamos, el origen más en el momento en el que el ermitaño Pelayo llega un día, alza los ojos desde su ermita y ve en aquel despoblado, diría Flavia, que luego se llamaría Compostela, unas extrañas luces, que sería ahí efectivamente donde comienza el camino de Santiago. Pero sin hacer una comprobación de que realmente el cuerpo que se encontró era el de Santiago apóstol. Bueno, claro, vamos a ver, ¿cómo compruebas que es el cuerpo de Santiago en el siglo IX? No sé, eso te lo pregunto yo a ti, que tú eres la experta. Mira. Hombre, yo sé ¿cuándo? Que en aquella época, cuando tú has empezado a decir que aparecía María Magdalena y tal y tal, todo el mundo se quería adjudicar una aparición, una de reliquia. Algo, sí, una reliquia para darle importancia a allí donde estuviera, ¿no? Y hacer eso, hacer un camino de peregrinación a ese lugar y en gran parte enriquecerse con ello, ¿no? Entonces, claro, de repente alguien se supone que puede estar por aquí Santiago Apóstol y tal, se encuentra el cuerpo, nadie lo corrobora, pero, o sea, nadie dice nada ni a favor ni en contra, se da por hecho de que está ahí y ya está. Bueno, sí que hay gente que dice bastantes cosas en contra, pero digamos quienes quieren favorecer que sea Santiago el que está ahí, son muchos. Para empezar, los primeros, digamos, los descubridores. Un ermitaño descubre, la historia es muy bonita, el ermitaño Pelayo ve unas luces que ya previamente le había sido revelado en sueños que aquello podía ser algo importante, habían aparecido unos ángeles, le habían dicho, debes ver esas luces, indican algo. Él llama, como no, a la jerarquía, al obispo Teodomiro, que también ve las luces y decide hacer un ayuno para luego ir a descubrir qué es lo que hay en ese despoblado. Y en ese despoblado, ¿qué encuentran? Encuentran una tumba romana. Encuentran una tumba con una forma de casa y dentro encuentran tres cuerpos. Sencillísimo, este es Santiago, más junto, mejor dicho, con sus dos seguidores que murieron aquí, efectivamente la tumba era antigua, los huesos podían ver que eran antiguos. Digamos que lo tenían todo, ¿no? Este es un santo y este es Santiago. ¿Y por qué Santiago? Fácil, porque detrás de San Pedro y San Pablo, mejor dicho, detrás de Cristo, que estaría en sus reliquias, por así decirlo, en Jerusalén, San Pedro y San Pablo, que estarían en Roma, el siguiente en la jerarquía, y la jerarquía es muy importante en la Edad Media, es Santiago. Por tanto, se está adjudicando probablemente la más importante reliquia. Y no solamente una parte, se la están adjudicando entera. Entonces, aquí hay muchísimos intereses. Cuando esto sale, el primero gran interesado es el obispo y el segundo es el rey. El obispo porque quería, digamos, afianzar la postura de religiosa y de fidelidad a Roma de la iglesia en ese momento hispana, porque no mucho tiempo antes, en Toledo, que era la capital, digamos, primada de España, la capital de los obispos, de los obispados, ¿no? Y sigue siéndolo, si mal no me equivoco, se habían pasado a una herejía, a la herejía adopcionista. Edipando, que es el obispo que la comienza, había muerto en el 785, pero en el 798 básicamente el Papa casi le declara hereje. Por tanto, estamos hablando que si la tumba se descubre 20 años después, los hispanos estaban siendo, digamos, mirados desde Roma sospechosamente, ¿no? Entonces, el adjudicarse a Santiago les hace que sean, digamos, afirma su fidelidad a Roma, a la verdadera religión, a un cristianismo sin herejías. Sí, fue pegar un golpe encima de la mesa y decir, señores, aquí estamos, somos nosotros, cristianos. Somos cristianos y despejamos toda duda. De todas formas, si me dejáis intervenir un momento... No, Paco, tú no, sabes que no. Yo no, pues lo dejamos para luego. Vale. Uno de los personajes que le da la fama al sepulcro y tal es Carlomagno. En el año, no recuerdo exacto, 900 y poco ya, Carlomagno da el beneplácito, que aquello es la tumba de Santiago. Claro, Carlomagno es un peso pesado de la época, es uno de los reyes más importantes que hay. Y gracias a su beneplácito, luego si queréis miraremos un poco la vía militar de por qué Santiago fue importante, gracias a que él apoya la idea de que ahí está el apóstol, es cuando coge también mucha fuerza la leyenda como algo auténtico. Efectivamente, es que hay dos versiones del descubrimiento de la tumba, que esta es la hispana, que es la que, digamos, nosotros conocemos, que en el fondo, bueno, pues digamos lo que da parangones a que un obispo español, ¿no?, en aquellos momentos asturlonés, descubre la tumba, y luego un rey asturlonés, que es Alfonso II el Casto, digamos, el que es el que lo publicita por toda Europa, es que tenemos la versión francesa. La versión francesa en la que es Carlomagno el que descubre la tumba. Una noche, en sueños, Santiago se presenta ante Carlomagno y le dice que por favor, que vaya a liberar a su tumba de los sarracenos, que su tumba está, digamos, en el Finisterre, en el occidente, en Galicia. Y según la leyenda, Carlomagno va. De ahí que podemos leer en un libro del Codex Calistinus, famosísimo, podamos leer la historia que se llama del pseudo Turpín, que es la historia de cómo Carlomagno va entrando y, digamos, va pasando por toda España para ir a lo que luego sería Compostela y liberar la tumba. De ahí, pues, ahí está evidentemente la famosa batalla de Roncesvalles, en Nájera, que se enfrenta contra un descendiente de Goliat, en Sahagún, como digamos florecen las lanzas, se convierten en árboles las lanzas del ejército, y llega Carlomagno y libera la tumba de los sarracenos. Luego más tarde, hay una segunda parte de la leyenda, Carlomagno tiene que volver como peregrino, digamos, a liberar un poco de los tejemanejes que habían ocurrido, digamos, en la catedral de Santiago, ¿no? Digamos que la leyenda llega a decir que los paganos habían invadido la tumba. Pero pues, efectivamente, el papel de Carlomagno es muy importante porque tiempo después, en el siglo XII, la figura de Carlomagno es la que desde Santiago de Compostela y con la creación o aprovechamiento de esa leyenda, que no es una leyenda exclusivamente francesa, esta de que Carlomagno descubra la tumba, sino que es una leyenda que en el norte peninsular se encontraba en el mismo momento que también se estaba relatando en Francia. No es un fenómeno exclusivo, la chanson de Roland no es un fenómeno exclusivamente francés. Entonces es en el siglo XII cuando desde la propia Catedral de Compostela se va a utilizar la leyenda de Carlomagno para decirle a Roma, al Papa de Roma, que fue el grandísimo emperador del Sacro Imperio Romano el que había descubierto la tumba y que eso no se podía poner en duda, porque realmente Roma, a finales de, sobre todo del siglo XI, del siglo XII, dice que no, que ahí es imposible que esté enterrado Santiago, y sobre todo que nunca existió la predicación de Santiago en las tierras peninsulares, que San Pedro y San Pablo mandaron a 7 varones santos a que predicaran, pero nunca estuvo Santiago. Entonces lo que se hace creando esta leyenda desde la propia Catedral de Santiago es decirle al Papa que hay una autoridad previa y mucho más potente que él, que es Carlomagno. San Carlomagno, elevado a los altares por haber descubierto la tumba de Santiago, y que si lo dice Carlomagno, tiene que ser verdad. Y es como consiguen silenciar, digamos, esas voces discordantes desde Roma, que en algún momento incluso les llegaron a decir que o paraban con la mentira o les excomulgaban. Así que bueno, existen efectivamente dos versiones del descubrimiento, y cada cual tuvo su uso. Se sabe, por ejemplo, que este libro del Codex Calistinus, el cuarto, en el que se cuenta cómo Carlomagno descubre la tumba en el siglo XVII, con los problemas que tuvo España con Francia, es eliminado por ser excesivamente pro-francés, como Carlomagno iba a haber descubierto la tumba de Santiago si Santiago es el patrón de los españoles. Por tanto, como veis, la leyenda es muy amplia del descubrimiento de Santiago. Da para mucho, y para mucho efectivamente les dio a los creadores. ¿Es por eso tal vez que haya tantas rutas del Camino de Santiago que salen desde Francia? Pues sí, es posible. También en Francia, yo, mira, aquí mismo encima de la mesa tengo una copia de lo que es la Guía del Peregrino Medieval, el quinto libro del Códice Calistino, que probablemente es el que más se conoce. Sí que es cierto que el peso de Francia es impresionante. Básicamente se habla de Francia, se cuenta un poco pues, la geografía española, los ríos en los que no puedes llover, las ciudades por las que pasas, pero sobre todo se habla de Francia. Una y otra vez se habla de Francia, de las reliquias que puedes ver en Francia, desde dónde puedes salir desde Francia, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que parece que está escrito para llamar a los peregrinos franceses a que peregrinen a Santiago. Entonces, bueno, la relación francesa de Carlomagno sí que podría ser bastante, podría ir por ahí. Ramón. Sí. Estás ahí callado. Estoy aquí escuchando interesadísimo. Bueno, pues yo creo que hemos tocado un poco todos varios elementos que son muy importantes. Y alguna pregunta que quizá ya nos estamos haciendo, ¿no? Que es a quién le interesaba realmente. Entonces tenemos que situarnos un poco en el periodo histórico, que estamos hablando del año 820, motivo por el cual no puede haber sido Carlomagno, porque si no me equivoco yo, ya ha muerto Carlomagno cuando se descubre la tumba de Santiago. Lo importante que hay que darse cuenta es que en ese momento los reinos visigodos han quedado reducidos prácticamente a lo que es el noroeste de la península, es decir, tenemos el reino Astur, tenemos los territorios de Galicia y todo lo demás, pues en ese momento pues son reinos árabes. Entonces, en ese momento yo creo que lo que hay un interés importante es en crear un eje de influencia cultural cristiana. Entonces es muy necesario que ese último territorio occidental que sigue siendo cristiano no quede aislado, no quede desconectado del resto del Imperio Romano, dijéramos. Entendiendo el Imperio Romano como todos aquellos países que son cristianos en ese momento, ¿no? Que son herederos del Sacro Imperio Romano. Entonces, hay que crear, dijéramos, un vínculo, un nexo de unión cultural que venga tanto en gentes como en cultura, ¿no? Entonces yo creo que aquí el gran un personaje que quizás sea muy importante es Beato de Liébano. Beato de Liébano es el que crea en realidad el mito en la península de que Santiago ha predicado en Hispania. Porque de hecho la teoría de que Santiago había predicado en el territorio hispano es una leyenda que no proviene exactamente de Hispania, sino que los primeros lugares donde se va a escuchar precisamente es en Francia, va a ser también en Irlanda, en Inglaterra, donde se va a decir que Hispania ha sido cristianizada por Santiago. Curiosamente, por ejemplo, San Julián de Toledo, en el 686, niega específicamente el apostolado de Santiago en Hispania. Es decir, que es una teoría que se defendía fuera y que dentro se negaba, o sea, no aparecía, y de hecho pues, hay diversas autoridades de la Iglesia, más o menos en torno al siglo IV o V, que ni siquiera mencionan, o sea, que realmente no aparece hasta muy tarde esta leyenda. Y es Beato de Liébano quien se hace eco ya, siendo obispo de Iria Flavia, de lo que es el actual Padrón, el que se hace eco de la leyenda de la predicación de Santiago en territorio español y de la predicación en Galicia, concretamente. Que es evidente que no predica en Galicia. Porque es que además estamos preguntándonos también cómo probarlo. Bueno, es que para empezar deberíamos probar que existieron los apóstoles. Deberíamos probar que existió Santiago. Es decir, si pudiéramos probar que algún apóstol está enterrado en alguna parte, estaríamos dando un paso muy importante, ¿no? Y evidentemente, pues los intereses creados, yo creo, ahí son sobre todo por parte de los pequeños reductos cristianos que han quedado en Asturias, en que han quedado en Galicia. Otra prueba de que no puede ser Santiago es que en el siglo IV o V, Galicia está muy poco cristianizada. De hecho, por ejemplo, el Papa Inocencio, en el 416, escribe a la sede de la Iglesia española, a la sede de la Iglesia hispana, precisamente criticando que es un territorio que está bastante fuera del control de la Iglesia, es decir, que no está cristianizado todavía. Entonces no puede haber sido Santiago, porque ese territorio es que ni siquiera está cristianizado, no se ha producido una prédica. Luego Beato de Liébano muere antes de que se descubra la tumba, pero realmente ha sido él en el que, con las primeras escaramuzas que empieza a haber entre los reinos astures y los musulmanes, en el que empieza, dijéramos, a construir la leyenda, el que empieza a construir que en realidad Santiago estaba enterrado, aunque no se dice dónde. Y luego, posteriormente, es cuando ya en el 820 se descubre. El eremita que lo descubre tampoco es un personaje histórico, es decir, es realmente Teodomiro el que inventa un poco a este personaje. Tampoco hay prueba de que realmente este personaje haya existido. Y entonces a partir de ahí ya se empieza un poco a construir un poco esa leyenda, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo es los reinos en ese momento intentan crear un flujo que una por lo menos los territorios del norte a nivel cultural de ese mundo cristiano que ha quedado un poco reducido a las montañas, ¿no? Paco, ¿puedo? Ana, ¿alguno de los dos? Sí, claro, es que Ramón tiene muchísima razón, ¿no? Porque en esos momentos, cuando Edipando, ¿no?, dice que ha descubierto la tumba, el primero en aparecer es el rey, Alfonso II, el Casto. Es el primero en aparecer casi en peregrinación. ¿Y a qué se debía su interés? Pues efectivamente, ellos querían, digamos, unirse culturalmente de alguna forma con Europa, pero es que también tenían el problema de que desde hacía tiempo se sentían arrinconados y sobre todo ellos ya habían empezado a sentirse protegidos por Santiago, ¿no? Ya en el siglo anterior, en el siglo VIII, ellos ya habían empezado a decir que Santiago era su protector, que Santiago había predicado en esa zona, efectivamente, gracias a Beato de Líbana, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Alfonso II rápidamente, va a ser no solamente construir una iglesia, sino escribir a Europa. Se dice, por ejemplo, que manda un hueso a mi mismo Carlomagno, pero lo que sí se sabe es que desde la propia cancillería del rey se crea una carta efectivamente que va a ser falsificada, que se llama la epístola del Papa León. Es decir, van a poner en boca del Papa León que se han encontrado las reliquias de Santiago en Galicia. Y con eso, digamos, con la fabricación de esa carta, pues digamos que envían a las Cortes Europeas, pues digamos es como empieza, ¿no? Empieza a conocerse el descubrimiento y el hallazgo, y es como ellos empiezan, digamos, a darse a conocer al mundo. Es que si no, se hubiesen quedado ahí, y era lo que no querían, necesitaban comunicación. Así que completamente de acuerdo contigo, Ramón. Yo aparte, siempre mirándolo desde una perspectiva que nunca se suele mirar, militarmente es muy importante porque consigue reunir a tropas cristianas que de otra forma no se hubieran reunido. Y protege esos reinos que comentaba Ana, que están a punto de caer, llevan 300 años a lo mejor luchando contra los musulmanes y están aguantando, pero se sabe que no van a aguantar eternamente. Santiago es un motivo para que tropas cristianas bajen y protejan la zona. Eso, sobre todo, lo veremos cuando Almanzor ataca en 997, si no recuerdo mal, ataca y conquista la ciudad, que por cierto no tocó la tumba del santo, porque para los musulmanes también era un personaje, no lo mismo que para los cristianos, pero cuando se dan cuenta del peligro que tienen los musulmanes, que pueden tomar toda la península y pasar al resto de Europa, los militares toman la decisión de apoyar eso como sea también. De hecho, veremos luego el camino protegido por los famosos templarios, años después del descubrimiento, claro. Y veremos mucha historia militar en esa zona, porque se teme a los musulmanes. Y el hecho de que Almanzor fuera muy cruel con los cristianos fue una de las cosas que les empujó a mandar sus tropas para parar aquello como fuera. Yo ahí también hay que remarcar que cuando Almanzor manda, cuando Almanzor toma ya Compostela ya es un lugar de peregrinación, y eso es precisamente lo que le llama, porque en realidad lo que quedaron de los restos, o sea, esos reinos, o ese reino astur que queda ahí, esas tierras raras de Galicia, decimos que estaban resistiendo, pero estaban resistiendo poco, porque en realidad los musulmanes, cuando llegan a las montañas, más bien deciden no seguir avanzando, porque ellos buscaban territorios y territorios fértiles, y cuando ven las montañas tan agrestes, directamente es que se detienen. De hecho, retroceden al sur del Duero, y todo lo que era el territorio entre el Duero y prácticamente picos de Europa, era territorio totalmente despoblado. Pero despoblado, o sea, no había nadie, era un territorio desierto. Y luego ya es cuando empiezan, o sea, las primeras fases de la reconquista ni son reconquista ni son nada, o sea, son agricultores y personas en busca de territorios libres. De hecho, en esos momentos los fueros que tienen las concesiones para los que se asientan en esos territorios, pues son muy beneficiosas y son... Para los pueblos, y no están controladas por lo que dijéramos un sistema feudal estricto, porque realmente son territorios vacíos, peligrosos, porque lo que sí que cada cierto tiempo los musulmanes enviaban pues partidas de exploración, racias, que eran más bien partidas de exploración, y una de estas partidas de exploración fue con las que se enfrenta Pelayo, ¿no? Que realmente no es una batalla, es una escaramuza entre una partida de exploración y cuatro desarrapados que bajan de las montañas. Realmente ese territorio está muy despoblado. Entonces, lo que sí que es verdad es que están muy desconectados del resto del mundo. Entonces, Yo creo que esta idea de un Santiago apóstol que ha estado en esa, que les da una cierta identidad, una cierta cohesión, dijéramos, y que le da un cierto misticismo a esta labor, pues sí que se va a convertir como en parte de la identidad nacional de ese momento, ¿no? Yo tengo la frase perfecta. Fue un pelotazo, vamos. Igual se intentó con un montón de historias, que ninguna cuajó, pero mira, la de Santiago cuajó por diferentes cosas. Claro, ese es un punto que para mí es muy importante. ¿Por qué cuaja? Y entonces, si lo queréis, lo tratamos más adelante, y es ¿por qué cuaja? Porque realmente el Camino de Santiago, originalmente, esto hay... Como en todo, siempre hay veces que se exagera demasiado. Parece ese lugar, ¿no?, de la Costa de la Morte. Es un lugar que ya de por sí tenía un significado dentro de pueblos de antes del cristianismo, en este caso pueblos romanos o prerromanos, y posiblemente incluso, por lo que parece, la religiosidad y las creencias populares, ¿no?, el folclore de la Costa de la Muerte, casi megalítico, ¿no?, una tradición megalítica que posiblemente lo que hace muy bien Beato de Liébana, creo que es conectar, y eso lo hicieron muy bien la Iglesia en general, que es conectar creencias y ritos populares que estaban, dijéramos, en el pueblo, ahí un poco en el sustrato, ¿no?, del subconsciente del pueblo, con la nueva religiosidad y con los movimientos políticos y de poder por parte de la Iglesia. Entonces yo creo que conecta muy bien. No es casual que elijan Galicia, no es casual que elijan ese lugar, y no es casual que el camino no termine en Santiago, sino que termine en Fisterra realmente, ¿no? Es decir, que el camino original posiblemente no terminaba con la visita a la tumba, sino que había que ir hasta la costa, ver morir el sol, ver ponerse el sol, ¿no?, escuchar ese ruido atronador que... Llegar al final del mundo, Finisterre. Llegar al final del mundo, ¿no? Entonces, de hecho, es curioso el significado de Compostela, que yo aquí no soy lingüista, con lo cual yo creo que aquí Ana me puede corregir, pero hay una interpretación de Compostela que a mí me parece horrenda, que es la de Campo de la Estrella, porque dicen que pues sería como eso, el Compostellae, que sería Campo de la Estrella. Entonces, realmente lo que para empezar, esa traducción del nombre de Compostela, compos en latín es la raíz de composición, de compuesto, o puede significar también conjunto. Y luego estela, muchos lo traducen como estella, es decir, estrella, pero no lleva dos L's, una L, lleva una L, es estela, es estela de estela funeraria, es decir, una roca que se pone para indicar una tumba. Y de hecho, compositum telus significa cementerio. Entonces, ¿qué es lo que hay cuando descubren la tumba de Santiago? ¿Qué es lo que están descubriendo? Pues realmente lo que están redescubriendo es sencillamente un cementerio. Un conjunto, un compost, un conjunto de estelas, de tumbas, realmente, ¿no? Entonces, lo que están descubriendo es un cementerio, entonces están realmente redescubriendo un lugar dentro de la tradición de la tradición gallega, que originalmente pues seguramente pues sería algún tipo de culto a Júpiter o a su versión prerromana, ¿no? Entonces, ahí hay un cementerio, posiblemente es un cementerio además que está en una encrucijada de caminos, que dentro de lo que es la iconografía y el folclore gallego, pues los cruces de caminos y los bosques sagrados, pues forman parte de ese sustrato mitológico, ¿no? Y son lugares que están muy en contacto pues con la tradición y el culto a los muertos, a los antepasados. Y entonces ese lugar no está elegido al azar, no es lógico que encuentre una tumba y entonces pues vuelvan a prestar culto a lo que ya prestaban culto realmente. Ana, te ha nombrado antes, ¿lo ha definido bien? Sí. Lo he definido bien, sí. El famoso hombre, el famoso campo de la estrella que queda muy bonito, enlaza pues eso con el ermitaño Pelayo, tal. Ah, bueno, efectivamente, a un cementerio pues va mucho, ¿no? Pero casi la leyenda siempre se tiene que quedar con la belleza, ¿no? Que es, no hemos descubierto unas luminarias, unas luces, es decir, que hemos descubierto un cementerio, pues hombre, no queda muy atractivo, ¿no? Y aquí en yo el conozco, fondo... Yo conozco a un investigador que iría ahí a poner una grabadora. A ver. Sí, sí, por supuestísimo, ¿eh? No sé ni a qué están esperando. Salíamos de dudas. La tradición dice que el apóstol Santiago el Mayor predicó el cristianismo por la península ibérica. Tras su martirio y muerte en Jerusalén, sus discípulos recogieron sus restos y de manera milagrosa una barca de piedra los llevó hasta las costas gallegas. En el siglo IX se descubre su tumba en un paraje conocido como Campus Stelae, la actual Compostela. Aquí se construirá la primitiva iglesia, que con el tiempo se convertirá en uno de los principales centros de peregrinación de la cristiandad. El obispo Gelmírez será el principal promotor de la construcción de la catedral románica. El templo presenta una planta característica de las iglesias de peregrinación, con tres naves, amplio crucero, también de tres naves, y una girola con capillas radiales. Originalmente el edificio se proyectó con nueve torres que aportaban al conjunto un acentuado aspecto de fortaleza. Las obras del aseo finalizan en 1168 con la contratación por parte de Fernando II del maestro Mateo, el arquitecto que diseña la cripta. Sobre ella se alzaba la gran fachada occidental, tras la que se encuentra el famoso Pórtico de la Gloria. En el siglo XVIII se realizaron importantes obras de reforma, especialmente en esta fachada principal, conocida como del Obradoiro. Fernando Casas Novoa es el autor del proyecto, creando una equilibrada fachada barroca con dos torres y una escalinata que nos lleva desde la plaza hasta el interior de la catedral. De esta manera, los estilos románico y barroco se dan la mano para crear uno de los templos más impresionantes del mundo cristiano. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Poco más, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, efectivamente, ¿qué es lo que encontraron? Pues las versiones más amplias de la leyenda hablan de eso, de una tumba, pero de una tumba romana, entre la maleza. Efectivamente, estas personas están en un cementerio. Están en un cementerio, pero claro, eso es lo que no cuentan. Y claro, cuando empiezan las excavaciones verdaderas, amplias, en la Catedral de Santiago y se encuentran con una necrópolis romana, con, digamos, bastante dilatada en el tiempo, pues uno sí que se da cuenta que efectivamente Compostela tiene que ser, bien, tiene que venir de cementerio, no del campo de las estrellas. Pero bueno, eso del cementerio creo que lo deberíamos tratar, y las tumbas a lo mejor, pues si queréis ahora, un poquito después, ¿no? Cuando nos pongamos ya más en harina de quiénes están enterrados en Santiago. Pues nos vamos a meter ya con... Lo metemos con, ya. Sí, metemos ya porque luego vamos a pasar ya a un poco más a algo más actual, ¿no? O sea que vamos a ir zanjando el tema histórico, o sea, vamos a ir soltando ya lo que nos quede por contar para pasar a otro bloque. Así que, dale, venga. Pues le doy. Bueno, yo creo que... De buen rollo, un poquito así, suavecito. Sí, no os preocupéis. No, yo creo que, mira, he estado mirando, ¿no? Un poquito sobre, digamos, las excavaciones en Santiago, ¿no? Más o menos el tratamiento de los huesos, que sí que se han estudiado en algún momento, ¿no? En 1879, en una noche de enero, el obispo, o arzobispo Payá, que era el que estaba en ese momento en la sede de Santiago, decide excavar, ¿no? Decide, digamos, intentar acceder a la tumba de Santiago, ¿no? Hay que ver, digamos, que la tumba justamente está ahora mismo debajo del altar de Santiago, del altar barroco. Entonces era casi casi imposible acceder a ella. Pero bueno, consiguen acceder y se la encuentran que está vacía. Sí que es verdad que, bueno, se podía ver que era una tumba de tres personas, tal, pero no había huesos. No encuentran los huesos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues intentan, claro, hemos perdido los huesos de Santiago, ¿dónde están los huesos? Bueno, entonces empiezan a recordar que en el siglo XVII, debido a las incursiones de piratas ingleses, se habían recogido las reliquias de Santiago y de lo que hubiera dentro de la tumba, se había metido en una urna y se había escondido, ¿no? Entonces, la leyenda un poquito pues hacía que podía estar una zona detrás del altar. Bueno, tras mucho pensar, descubren un día que en la liturgia que los canónigos realizan, en un momento, en una zona detrás del altar, que se paran a decir una oración, y en esa oración se menciona el cuerpo del santo. Entonces van allí y ven que en el techo hay dibujada una urna funeraria. Entonces se ponen a excavar. Y es donde encuentran una caja con huesos, ¿no? Con huesos de tres personas. ¿Qué es lo que hacen desde la Catedral de Santiago? Bueno, se la mandan a unos profesores universitarios, a unos especialistas, que dicen que efectivamente son los huesos de tres personas, que son hombres y son muy antiguos. No pueden decir más, pero bueno, tres hombres muy antiguos en la Catedral de Santiago, solamente podía ser Santiago y sus seguidores. Así que escriben a Roma, el Papa León XIII, digamos, lo confirma la autenticidad sin ver los huesos. De ese modo, pues eso, para que se anime a predicar, digo a predicar, a peregrinar, porque la peregrinación a Santiago estaba muy de capa caída, se mantuvo hasta el siglo XIV-XV, pero sobre todo ya en época moderna fue, digamos, bajando de forma muy acusada. Entonces, bueno, todo esto, digamos, hasta el año 1947-1959, que es cuando se hacen las siguientes excavaciones, y es donde se encuentra efectivamente que la Catedral de Santiago está construida sobre un cementerio no solo romano, sino tardorromano y casi también suevo. Ahí el problema ya está en las fechas. ¿Cómo de antiguo es ese cementerio? ¿Es del siglo I? O es del 250, como yo he leído por ahí, y ya estaríamos pensando en año 250, se nos aleja de Santiago, ¿no? Entonces, digamos que la versión más ortodoxa afirmaría que, bueno, sí, es un cementerio romano desde el siglo I, y que, bueno, ¿qué se encuentran? Porque no solamente se encuentran cuerpos, ¿no? Sino que incluso se llegan a encontrar lápidas, ¿no? Una de ellas, las lápidas que se encuentra, es la del famoso obispo Teodomiro, que había descubierto la tumba. Por tanto, Teodomiro pasa de ser de lo que muchas veces había pensado, que era un personaje de fábula, de la leyenda, pasa a la realidad, pero es que se encuentran, en teoría, se encuentran unas estelas, unas lápidas que tienen fuertes paralelismos con lápidas de cementerios palestinos del siglo I, y en teoría hay dos de ellas que tienen inscripciones hebreas. En la una pone Jacob, que en el fondo es el nombre que se da a Santiago fuera de España, Jacobo, y en otra está uno de sus seguidores. Entonces, bueno, hasta aquí la ortodoxia nos demostraría que ahí está enterrado Santiago. Pero claro, las versiones que no son tan ortodoxas, ¿qué nos dicen? Sobre todo si pensamos que ese cementerio no es del siglo I, sino que a lo mejor sería de una época más tardía. Bueno, pues que a lo mejor, y es algo muy atractivo, quien está enterrado allí es Prisciliano, obispo hispano y hereje, si mal no me equivoco, de finales de siglo IV. La primera persona que comenta, ¿no?, que puede ser Prisciliano el que esté en la tumba de Santiago, es un francés que, digamos, hace un paralelismo entre, digamos, la famosa leyenda de cómo los discípulos de Santiago recogen el cuerpo, los 9 de ellos, se meten en una barca en Palestina y acaban, gracias a la providencia divina, en la Costa de la Morte. Bueno, él hace un paralelismo con lo que tuvieron que hacer los seguidores de Prisciliano con el cuerpo del obispo para trasladarlo a su tierra natal. Su tierra natal era la zona de lo que siempre se va a llamar la zona, digamos, de la Lusitania, de ese norte, no Galicia, ¿no? Sería, digamos, la zona noroeste de la Hispania romana. Es que, bueno, Prisciliano fue todo un personaje. Fue todo un personaje en el siglo IV en Hispania, y sobre todo de gran influencia en la sociedad del noroeste peninsular, lo que luego sería Galicia, ¿no? Él nace en el 340 y tiene una forma de cristianismo bastante peculiar, ¿no? Él mezcla influencias druídicas, astrológicas e incluso cabalísticas. Acepta los textos que no son canónicos, o sea, los textos apócrifos, y él habla, es de la, digamos, sobre todo de la herejía, de una herejía que habla de que, bueno, Jesucristo tenía un hermano gemelo. Por tanto, debido a todas sus creencias, es excomulgado. Es excomulgado, aunque es obispo de Ávila. Y él lo que intenta, bueno, es ir a hablar con el Papa. El Papa efectivamente no le recibe. Intenta ir a hablar con el obispo de Milán, que era San Ambrosio, tampoco lo recibe. Y al final acaba siendo justiciado por hereje en Treveris en el año 385. ¿Qué pasa con los seguidores de Prisciliano? Pues que 2 siglos después todavía hay en Galicia y en esa zona gente, seguidores de Prisciliano. Por eso tal vez no sería extraño, ¿no?, lo que dicen algunos investigadores, que quien estuviese allí sería el mismísimo Prisciliano, el cual, debido a la pasión o la devoción que sentían sus seguidores, habían empezado tanto a peregrinar hacia la tumba como también a enterrarse alrededor de ella. Porque lo que sí que se notaron los arqueólogos fue que el cementerio se estructuraba, o había una parte importante de las tumbas que, digamos, estaban alrededor de esa tumba principal, ¿no? Digamos que era la tumba en la que se encontraban esos 3 cuerpos, era la que estaba dando forma, orden al cementerio. Así que, bueno, yo creo que es algo bastante, bastante interesante, ¿no? Pensar que podía haber un hereje enterrado en Santiago y no el apóstol. No sé vosotros qué opináis. Pues justo, porque es que además hay un paralelismo entre la forma que tiene de morir Prisciliano, que tiene de morir Santiago, que sería quizá el motivo por el que eligen a Santiago. Y es que tanto Santiago como Prisciliano mueren decapitados. Es decir, cuando Santiago es ajusticiado en Palestina, le cortan la cabeza, y a Santiago, curiosamente, todavía no estamos hablando de la iglesia que quemaba en la hoguera, le ajustician también cortándole la cabeza. Y son sus discípulos los que se encargan, además, de traer el cuerpo a España. Lo que pasa que hay un momento en el que se pierde el rastro a la romería que se había formado detrás, porque lo que cambia en la leyenda, dijéramos, es que supuestamente a Santiago, dado que había predicado en España, sus discípulos lo traen en una barca, ¿no? Y entonces arriban a Padrón, ¿no? Y bueno, pues llegan a Galicia en barco. Sin embargo, los discípulos de Prisciliano lo traen por tierra. Y entonces se sabe que tanto al ir originalmente, porque hace dos visitas al Papa en dos momentos diferentes, él había ganado bastantes seguidores a lo largo del tiempo, ¿no? y de su predicación. Y cuando vuelve ya, cuando vuelven los discípulos con el cuerpo, pues se va formando como una especie de romería que va escoltando una comitiva que va siguiendo al cuerpo, ¿no? Lo que pasa es que atravesado Pirineo se pierde la pista. Y entonces no se sabe dónde se llegó a enterrar. Entonces, esta teoría de que puede ser Prisciliano el que esté enterrado sería una especie como de código para aquellos que saben cómo murió y que hacen esta similitud con la muerte de Santiago, de Santiago el Mayor, que muere también decapitado, ¿no? Y por eso eligen a este apóstol y no a otro. Paco, que es que creo que te ha cortado antes Ramón o algo. No, iba a contar más o menos lo que ha contado Ramón. Prisciliano es en su época todo un personaje que luego es verdaderamente olvidado, y poco más que añadir a lo que ha dicho Ramón. Se pierde la pista de dónde fue enterrado, y una de las hipótesis es que es el cuerpo de él el que realmente encontraron. Pero de todas formas también es una hipótesis, no hay nada demostrado al respecto. Simplemente puede ser que encontraran en el cementerio romano, que vieran inscripciones extrañas para la época, y de algo que no hubiera trascendido se hizo todo el mundo el que hemos llegado a conocer. Claro, yo de hecho no diré, o sea, esa es cuento la teoría un poco de que Prisciliano, porque es muy conocida y parece como que hay los detractores de que sea Santiago, pues son como priscilianistas. Yo creo que en realidad no, descubrieron un cementerio y la tumba más importante que encontraron, pues esa era. Y ya está, y no hay más historia. Luego sí que hay otra posibilidad, y es que no el cuerpo de Santiago completo, pero lo que ocurre también es que antes de la entrada de los musulmanes en la península, pues bueno, lógicamente en los principios del cristianismo había habido todo un comercio de reliquias, es decir, pues huesos, el hueso del fémur de Santa no sé qué, el cráneo de no sé quién, etcétera. Había como un trapicheo entre de compraventa y que se van llevando de unos sitios a otros reliquias de santos, de apóstoles, todas evidentemente apócrifas, todas evidentemente espurias, que aparecen y bueno, pues son simplemente cráneos que se encuentran en una tumba y este es el cráneo de no sé quién. Entonces, lo que sí es cierto es que antes de la entrada de la península en la de los musulmanes, lo que era en ese momento la sede del arzobispado de Mérida, había reliquias tanto de Santiago como de Juan y de algún otro apóstol. Entonces, con la retirada de las autoridades hacia el norte, ¿no?, huyendo un poco de esta entrada de los musulmanes, muchos de los tesoros y muchas de las reliquias y muchas de las posesiones de la iglesia pasan a lo que va a ser la nueva sede episcopal, que va a ser Iria Flavia. Entonces, posiblemente, a lo mejor no es el cuerpo el que encuentran, sino que posiblemente hacen una especie de exageración de algo que hacen, que es simplemente poner los restos de reliquias, no del cuerpo enterrado, sino de estas reliquias que tenían como pues, dijéramos, posesiones de la iglesia, ¿no? Pues las ponen allí o les dan esta especie de explicación medio mágica y cuentan toda esta historia y ponen un poquito de realidad, un poquito pero muy poquito, que es que sencillamente han depositado ahí por reliquias que provienen del comercio y que igual son de un cuerpo que ha estado en Palestina. Igual han ha traído de cualquier tumba de Palestina, pues ha traído un comerciante, ha comerciado en el puerto de Sevilla y las guardan en una iglesia y luego suben. Puede ser perfectamente que incluso sea eso, ¿no? Y pues sea un poco a partir de donde montan toda esa historia, pero evidentemente no creo tampoco. Sería dudoso que fuese también de Prisciliano, yo creo. De todas formas, es que estamos hablando de la mentalidad de hace muchos siglos. Era otro tipo de ver el mundo, la realidad que les rodeaba. Desde luego, si un obispo o un rey decía algo, para ellos no buscaban pruebas científicas como hacemos hoy en día. Y era mucho más fácil que las leyendas tomaran un cuerpo que hoy en día no tomarían. Exigiríamos una serie de pruebas que en aquella época, bueno, ni lo pensaban. Además que la gente tenía ganas de creer y de poder demostrar su fe. Y también Santiago, aparte de la fe, es una especie de sanador para todo. Te encuentras mal, tienes enfermedades, desgracias, pues la peregrinación hace que consigas esa salvación, esa cura, ese arrepentimiento. No recuerdo, igual Ana se acordará, creo que fue un obispo el que llegó a decir que para el pecado de haberse acostado con otra mujer, la mejor solución era el camino de Santiago, que Santiago le perdonaba el pecado. Es un poco un bálsamo universal para todo, y por eso la gente quiere creer y no se hace preguntas de ¿es verdad que está ahí Santiago? Un poco como lo de Lourdes y todo esto. Sí, sí. En realidad es algo así. Porque sí, yo creo... aparte del tema cultural, que si queréis lo hablaremos, de que gracias al camino muchas culturas han intercambiado sus conocimientos, desde la música, la arquitectura, un montón de temas diferentes, está ese icono que era para ellos, el encontrar un punto donde se solucionaran tus problemas. Daba igual que fuera, lo que comentaba antes, una enfermedad, que un pecado, que otro tipo de necesidad. Eso es lo que le da la importancia también al peregrinaje, a buscar el cuerpo del santo. Claro, es que lo importante es el peregrinar. Lo importante es el camino, no la meta. Claro. Y en un mundo en el que se valora la peregrinación, ¿no?, como un viaje iniciático, como una forma efectivamente de que se perdonen los pecados, muchas veces lo que importa no es a dónde vayas a peregrinar. ¿Qué importa? Porque muchas veces los santos tienen especialidades, ¿no? Hay algunos que curan tal o curan otra cosa, ¿no? Pero efectivamente ellos quieren creer, ¿no? Y por eso peregrinan. Lo que no quita que haya escépticos, que los hay también. Hay a veces muchísimas ocasiones en las que ponen en duda la existencia de muchísimas cosas, ¿no? Pero por si acaso no vaya a ser que sea verdad, ¿no? Como lo de las brujas, yo no creo en las megas, pero a ver, las haylas. Pues a veces es lo que les pasa. Por eso yo creo que hay tantas reliquias, porque a ver quién dice que no. Es que estamos hablando de una época que no habían soluciones. La medicina casi te mataba, como te pusieras en manos de un médico. Era muy complicada la vida y muy oscura. Enfermedades, epidemias, guerras. Entonces la gente buscaba una luz a la que seguir. Y Santiago para ellos fue esa luz. Claro, además, realmente yo creo que Ana ha dicho las palabras clave, ¿no? Que es un camino iniciático. Es decir, el camino iniciático está muy asentado en esto que estamos ya un poco dejando entrever, ¿no? Que es que en realidad el camino de Santiago es una cristianización, pues como tantas que hizo la Iglesia, ¿no? Es decir, la Iglesia hizo mucho esto de si los paganos veneraban una fuente o una piedra y no eran capaces de sacarle al pueblo los ritos que tenían en torno a esta fuente o a esta piedra, pues nada, sencillamente plantas una cruz al personaje que aparezca en la leyenda, pues le pones un santo delante y le pones santo no sé qué y ya lo tienes cristianizado, ¿no? Entonces, pues el camino de Santiago seguramente fue depositario también un poco de esta cristianización de caminos iniciáticos más antiguos, ¿no? casi toda la literatura que está entroncada un poco con esa... No me gusta utilizar mucho el término celta, porque, bueno, está un poco desvirtuado y a casi cualquier cosa le llaman celta, pero dijéramos que para entendernos lo utilizamos como término coloquial, ¿no? Pues ese mundo celta o prerromano, si lo queremos llamar también, el camino iniciático, el viaje de iniciación que debe reflejar el, una transformación interior a través de lo que se hace fuera, ¿no? Es decir, que cada etapa del camino va siendo una etapa interna, y entonces el viaje externo se convierte un poco en una alegoría de lo que es de lo que es la vida. Y entonces en el caso del Camino de Santiago, pues cuando comienzas el camino es como el camino de la infancia, el camino de la madurez, cuando ya llevas muchas jornadas, cuando ya tus piernas están muy hechas al camino, el camino final de la muerte y finalmente el camino de la resurrección, ¿no? Entonces, hay ahí detrás de, dijéramos, un lugar a la leyenda antigua. Y sobre todo hay una obsesión entre los pueblos celtas o relacionados, similares, parecidos, que es la obsesión por ir hacia el occidente. De hecho, el Camino de Santiago y la Fisterra no es la única Fisterra que hay, porque hay otra justamente en Bretaña. En la Bretaña francesa hay también una Fisterra que tiene una mitología muy parecida a la que pueda ser la del Camino de Santiago. Motivo por el cual posiblemente eso que decíamos al principio de que en Francia también hay mucha tradición o en un momento dado, pues posiblemente porque haya culturas a través pues sencillamente de los pueblos suevos o de los pueblos visigodos, que van entrando y tienen esa obsesión como el viajar hacia el occidente, ¿no? Viajar hacia la puesta de sol, hacia el mar tenebroso, ¿no? Y entonces ese viaje iniciático lo otorga mucho también ese Camino de Santiago, que permite esta transformación interior y que es muy muy muy muy similar a la que puedan existir en leyendas precristianas. Sí, los pueblos antiguos, lo que pasa es que el tema de hacer este tipo de peregrinajes, pues el hombre moderno lo ha perdido, porque hoy más que nada el Camino de Santiago es algo turístico, digamos. Pero, por ejemplo, los íberos en Castellón lo hacían en Peñagolosa, no se puede comparar con Santiago. Pero en Peñagolosa hay una carrera, una ultramaratón. Hoy en día ha transformado una romería con deportes, pero hay tradiciones modernas que vienen, bueno, de los íberos, de hace 2.400 años o una cosa así. Es normal que si nosotros hemos seguido haciendo lo que hacían los íberos hace 2.000 años, el Camino de Santiago sea algo similar, con otro pueblo, los celtas en este caso. Claro. De hecho, un matiz, por añadir ahí una pequeña tontería, ¿no? Lo que pasa que es curioso, yo recuerdo, cuando lo leí me hizo mucha gracia. Y es que en este cementerio romano, tardo romano, y pues se encuentran aras funerarias, algunas de ellas que están dedicadas a Júpiter, ¿no? Júpiter, Zeus, que es el dios del rayo, ¿no? El dios del trueno. Para los romanos posiblemente era el lugar de culto también al dios del trueno con el nombre que se le venerase, ¿no? Entre los celtas, pues Taranis o el que utilizara. Pero es que es muy gracioso porque justamente tanto a Santiago el Mayor como a su hermano Juan, Jesús les llama los hijos del trueno porque eran muy dados a enfadarse y a llegar a las manos rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, al final todo cambia para seguir haciendo lo mismo. De hecho, hoy en día hemos hecho algo parecido, digamos, a lo que hizo la Iglesia cristiana. Nosotros, en vez de poner cruces y tal, hemos puesto hoteles y facilitar el turismo y tal, y estamos transformando una costumbre cristiana en algo que no tiene mucho de cristiano. El Camino de Santiago es la ruta que desde la Edad Media los europeos seguían en peregrinación para llegar a Santiago de Compostela. aunque existían diversas variantes, el tradicional es el llamado Camino Francés. En este, una vez pasados los Pirineos, dos accesos procedentes de Canfranc y Roncesvalles se unen en Puente la Reina. Desde esta villa navarra, una sola vía avanza cruzando el norte de la península ibérica hasta su ansiada etapa final, la Catedral Compostelana. El papel desempeñado por el camino será fundamental para los reinos españoles y para Europa. El camino será un eje de intercambio cultural, espiritual, económico, artístico, político o institucional entre las diferentes zonas por las que transita. No en balde, en reconocimiento de su trascendencia histórica y artística, el Consejo de Europa ha conferido al Camino de Santiago la calificación de itinerario cultural europeo. Haciendo un salto histórico, o sea, ¿cómo es el Camino de Santiago hoy día en comparación a cómo era antes? Hombre. Del siglo XII, por decir un siglo, al siglo XXI, la pregunta no era cómo contestártela. De aquella época en donde los templarios, que son los más famosos, protegían a los peregrinos, no es porque fuera algo esotérico, sino que era su función. Para eso fueron creados. Ahora son dos mundos completamente apartes y diferentes. De la religiosidad de aquella época a esto, pues yo creo que eso, la distancia son años luz. Pues mira, ahora mismo no te mueres haciendo el camino, no tienes bandidos en los Montes de Oca, ni en el puerto de Somport, que te maten, no existen los famosos navarros que te engañan y te dicen que este río se puede beber y no se puede beber y te mueras y luego te roben. No te encuentras con que, digamos, te engañan, a veces sí, con la comida. No te encuentras con graves problemas, como decir, no tengo dónde dormir, o que el mesonero sea muy, muy malintencionado. Entonces, bueno, efectivamente, hay partes del camino que han cambiado, ¿no? La seguridad del peregrino está completamente atestiguada, ¿no? Una persona puede peregrinar sola, algo que en la Edad Media era recomendable que no se hiciera. Otras, pues todos, digamos, esas pequeñas triquiñuelas sobre, digamos, la comida, vender las cosas más caras, o sobre el alojamiento, alquilar alojamientos que no están en buen estado. Bueno, parece que, digamos, se han perpetuado con el tiempo. Todavía siguen, ¿no? Donde, digamos, el hombre ve que puede sacar dinero, puede timar a la gente, lo sigue haciendo. Hay diferencias, pero todavía hay paralelismos. Sí, en realidad yo creo que la espiritualidad es lo que se ha perdido completamente. Bueno, completamente, habrán cristianos que seguirán haciéndolo por su fe, pero lo hemos transformado en algo social, en algo que, bueno, en su época también daba mucho dinero, ¿eh? Porque los peregrinos, quieras o no quieras, también no todos eran el peregrino pobre que estamos acostumbrados a ver con... Sí. El Callado y tal, ¿eh? En aquella época era un camino de mucho dinero. De hecho, por eso las fortalezas que se construyeron, antes he nombrado a los templarios, todos estos no estaban solamente para proteger al peregrino indefenso, sino porque allí había una riqueza importante. En eso tampoco hemos cambiado. Y lo que dice Ana, hay estafas, perdonad que no me acuerde el rey, que también dio una orden de prohibir a los súbditos que se vistieran de peregrinos, porque se ve que las estafas vestidos de peregrinos iban que volaban. Sí, creo que era, iban al hospital de Burgos, ah, y sí, comían el mes entero. Sí, entonces, tuvo que decir norma... sola, como mucho 3 días. Sí, como mucho 2 días, entonces se creó un registro de personas, ¿no? Sí que es verdad, ¿no? La peregrinación ahora mismo, bueno, seamos honestos, no conocemos a gente que vaya a peregrinar, salvo las romerías, pero peregrinar a santuarios un poquito más llamativos. Yo recuerdo cuando fue el año de peregrinación a Santo Domingo de Silos, yo no conozco a nadie que fuera. Aquí había una peregrinación que era San Vicente Ferrer, que durante bastantes siglos era una de las más importantes, que también se ha perdido por completo. Claro, es que la peregrinación tiene sentido entre, digamos, el siglo 9-10 hasta el siglo 13, porque su espiritualidad, digamos, la peregrinación es importante, ¿no? Esa relación con el santo, pero cuando empieza la crisis del siglo 14, no solamente, digamos, la peregrinación a Santiago y otras caen por la inseguridad, el hambre, la peste, sino que el hombre medieval empieza a buscar otra forma de relacionarse con Dios, una forma más directa, ¿no? Y tiene un nombre, se llama la devoción moderna. De ahí que las peregrinaciones caigan y otras cosas, digamos, se ensalcen. Uno de esos fenómenos es, por ejemplo, las oraciones a María, las oraciones privadas, el rezo del rosario. Es una relación más directa con Dios. De ahí que efectivamente la peregrinación empiece efectivamente a caer, a no tener tanto sentido, tanto éxito. Actualmente, efectivamente, para conseguir que también en Santiago se revivificase, tuvimos que esperar a Juan Pablo II y que empezase a animar la gente. La gente efectivamente sigue haciendo el camino, mucha gente por turismo, por aventura, pero sí que te encuentras gente que lo hace buscando algo, buscando la espiritualidad. Claro, a mí me gusta decir, por ejemplo, que no hay un camino de Santiago, sino que hay caminos. Entonces, desde lo físico hasta lo espiritual o lo psicológico, ¿no? Es decir, pues lo mismo que tenemos, pues eso, el camino francés, tenemos el camino inglés, que era el que se seguía desde La Coruña, el camino del norte, el camino primitivo, tenemos la ruta de la Vía de la Plata, tenemos también el camino portugués. Dijéramos que de esa misma forma, que en realidad el camino de Santiago, si intentamos, si queremos hacerlo un poco a lo que debería o no debería, que bueno, cada uno lo tome como quiera, ¿no? Pero si queremos encontrar un poco ese sentido, el camino empieza desde el mismo momento en el que tú decidas que el camino empieza aquí. Es decir, tú puedes empezar desde la puerta de tu casa y, aunque no esté señalizado con flechas amarillas, pues ir siguiendo la ruta a ver cómo puedes atrochar por campos y cruzar autovías a ver si consigues llegar a Santiago, ¿no? Entonces, estrictamente, de la misma forma que hay unos caminos que están señalizados, ¿no? Y que la Asociación de Amigos del Camino pues ha encargado de ir señalizando con esas flechas amarillas, con esas vieiras que nos van señalando casi cada 10 metros si vamos bien o no vamos bien, nosotros también podemos hacer nuestro propio camino desde lo físico, pero yo creo que también un poco desde lo psicológico. Entonces, ahora mismo, hoy por hoy, en el Camino de Santiago vas a encontrar pues personas de sentimiento muy católico, vas a encontrar personas de sentimiento cristiano, es decir, que no, que yo pues en un año pues conocí a un hombre ya de 60 y pico años, que era danés, y él reivindicaba que el Camino de Santiago no debía pertenecer a la religión católica, sino si acaso a la religión cristiana como mucho. Porque él era protestante, para empezar, es decir, no era católico. Entonces, de la misma forma vamos a encontrar personas que tienen una especie de espiritualidad un poco pues New Age, porque han refusionado todas sus ideas sobre lo que eran los celtas, lo que debería ser el ser humano y la era de Acuario, y han creado una especie de espiritualidad muy válida para cumplir con su función, ¿no? Personas que son totalmente ateas, que no tienen ningún sentimiento religioso, pero que encuentran un poco pues en esa pequeña dureza. Evidentemente, pues no es la época en la que los Montes de Oca, como decía Ana, había que cruzarlo en grupos por lo menos de 50, porque si entrabas en los Montes de Oca, lo más probable es que los bandidos acabaran contigo a garrotazos. Y entonces había puntos bastante conflictivos, además, en las que en las que sabías que si entraba solo posiblemente no salía, ¿no? Pues eso, evidentemente también hay que ver la dureza que uno se quiere imponer a sí mismo, ¿no? Es decir, hay personas que también hacen el camino pensando, por ejemplo, pues en pues voy a bivaquear y no voy a dormir en los albergues porque voy a gastar poco dinero. Y a lo mejor se lo podrían gastar, pero también es un poco de dureza autoimpuesta y hay mucha gente que sigue su propia, como si fuese una promesa, ¿no? Pero tampoco una promesa. Yo conozco, ahora que has dicho eso, yo conozco a un chico, un amigo mío, que se fue a hacer el Camino de Santiago. El chaval tiene dinero, ¿vale? Tiene bastante dinero. Y él se fue sin un puñetero duro y a dormir en las puertas de las iglesias. Sí. Y pidiendo casa por casa que le dieran de comer, como si fuera, aunque suene mal, como si fuera un mendigo. Sí. ¿Sabes? Sí. Y pidiendo a las iglesias, si no lo podían atender, se quedaba a dormir en la puerta, lo dejaban durmiendo en la puerta, a la intemperie. Y te hablo de que el chaval tiene dinero, ¿eh? Tiene poder adquisitivo. Y fue a vivir la aventura. Es que... Y ya está. Claro, no, es que justamente hay un poco la idea de despertar, o sea, también esa idea de descubrimiento del mundo, y, o sea, el hecho de descubrir y de conocer el mundo a pie, también es un poco una idea de descubrir el mundo desde la medida de lo humano. Es decir, estamos demasiado acostumbrados a medir que Madrid-Milán son 2 horas de avión, ¿no? Bueno, pues de Madrid a Milán hay muchas cosas. Entonces, la única forma de descubrir qué hay realmente es que intentes ir a pie. Entonces, vas a medir lo humano, tanto pueblos, la dificultad del terreno, caminando, ¿no? Entonces, el Camino de Santiago pasa por todo tipo de terrenos, ¿no? Es decir, que hay veces que tienes que ir por el arcén de una carretera, hay veces que tienes que cruzar el León, la autovía, y no hay por dónde cruzar, y... Es decir, vas descubriendo el mundo que tienes en ese momento y lo vas descubriendo de verdad, de forma directa, sin mediar más que lo que es lo que son tus pasos, ¿no? Tu propia medida de calzado, es tu medida para medir, ¿no? Entonces, yo creo que el Camino de Santiago se puede hacer dado que además decimos, pues, oye, es que pertenecía a una religiosidad anterior y esta otra. El Camino de Santiago hay que reivindicarlo como una especie de misticismo laico, ¿no? Es decir, yo creo que hay una... Tendemos a caer mucho en una polaridad que es o soy creyente y creo en un Dios todopoderoso que dicta la ley universal y entonces tengo que obedecer, entonces pues soy un creyente a pie juntilla y encima ni siquiera creo en el Dios directamente, sino en la versión que me da determinada iglesia, o soy un materialista brutal en el que no existe nada más que la materia y vale todo, ¿no? Pues bueno, a lo mejor hay un punto intermedio ahí, ¿no? Que es el misticismo laico o sencillamente un misticismo de existen cosas que son sagradas y no necesitas a Dios para que te las convierta en sagradas, ¿no? Entonces tienes que descubrir lo humano, ¿no? Aquellos valores humanos, aquel valor de compartir en el camino, pues si tú vas con una botella de agua llena y el de delante se ha calculado mal y se está quedando sin agua, pues descubrir ese valor de ofrecerle agua a quien tiene sed, ¿no? Y descubrir que no necesitas a Dios para sentir que el que tienes al lado se está sintiendo mal y que tienes que ayudarle. Entonces, pues yo creo que esas cosillas siguen aprendiéndose en el camino, ¿no? Sigue siendo una forma de descubrimiento. Bueno, me gustaría, ya entrando en la recta final, que nos quedan apenas unos 15 minutos, me gustaría que vosotros, por ejemplo, bueno, Paco creo que no, pero tú, Ramón, has hecho el camino 3 veces, desde 3 puntos diferentes. Ana también ha hecho el camino. Me gustaría que contaseis, o si Paco conoce alguna experiencia y tal, vuestra experiencia personal, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Alguna anécdota? No sé, ¿algún consejo? Yo creo que la... Bueno, un poco ya lo he contado, ¿no? Que es realmente, para mí, el mayor significado del camino es lo místico o lo religioso que pueda existir en lo universal, ¿no? Sin necesidad de justificarlo por ningún motivo, salvo porque hay cosas, hay valores que son intrínsecos al ser humano, ¿no? En cuanto a consejos prácticos, yo creo que hay muy pocos realmente necesarios. Yo creo que fundamentalmente es el aprendizaje de quitarse carga de encima. Es el mayor descubrimiento, el darse cuenta de lo que es fundamental. Al final lo fundamental viene a ser las personas que te rodean, con lo cual lo que descubres en el camino es gente, son personas, cada uno con su historia y que vienen de puntos muy diferentes, de sitios muy distintos, y los conoces mucho y muy bien. Y entonces, pues, fundamentalmente un consejo práctico, echa lo imprescindible, o sea, echa lo imprescindible en la mochila. Y verás cómo al principio la vas a llenar, pero luego la vas a ir vaciando absolutamente de todo, porque te vas a dar cuenta que al final necesites lo que necesites, te lo vas a encontrar por el camino. Entonces, pues lo único que necesitas estrictamente es una muda, porque tienes que llegar al albergue y tener una disciplina que consiste en lavarte la ropa en todos los albergues, y tienes tu sitio para lavarla. A veces es una pila con agua y ya está, y con jabón de lagarto, pues te lavas la camiseta y la ropa interior, los calcetines y los pantalones o lo que lleves, y tienes que tener uno que llevas puesto y uno para cambiar. Lo demás sobra. Efectivamente, ahí te doy toda la razón. Yo me quedaré de los consejos prácticos y que me dieron para que no me salieran ampollas. Yo pensé que se estaban riendo de mí, pero resultó que yo hice el Camino de Santiago, yo y quien me acompañaba, que llevábamos el remedio aplicado, y no nos salió ni una ampolla, ¿no? Y es el siguiente, hay que embadurnarse, parece un poco chocante, pero bueno, hay que embadurnarse el pie antes de calzarte con vaselina. Y encima del pie embadurnado, ponerse una media de ejecutivo al revés. Al colocar la media estás creando una segunda piel, que va a ser la que roce con el calcetín y por tanto no se te creen ampollas, que es lo más importante en el camino, que no tengas ampollas, porque en el momento que empiezan a salir, andar 25 kilómetros con ampollas y mañana otros 25 y el próximo otros 25 es efectivamente un acto de penitencia. Así que bueno, quien nos esté oyendo, yo puedo asegurar que el remedio es infalible, y el remedio nos lo dio una persona que había sido peregrino y estaba trabajando en esos momentos en un albergue. Como digamos experiencia del camino, pues a mí nunca se me olvidará que curiosamente esos 15-20 días que estuve andando me encontré con mucha gente, pero sobre todo me encontraba con un grupo, digamos, todos los días reducido de personas, ¿eh? Básicamente éramos todos los que llevábamos, ese día hacíamos siempre las mismas etapas, ¿no? Nos íbamos encontrando, ¿no? Y el compañerismo que acabas adquiriendo con esas personas con las que no conoces de nada, pero que ves cada día, cada dos días, a veces es impresionante. Yo recuerdo que unos peregrinos, eran una pareja y la hermana de ella, nos regalaron a mí y a mi amiga Mati los palos, como quien dice el bordón, para seguir caminando. En un momento que, pues, no sé si creo que fue subiendo el Cebreiro, nos lo regalaron. Pues dijeron, toma, los necesitáis más que nosotros, ya encontraremos uno. Y recuerdo de haber llegado con el mismo palo hasta Santiago, ¿no? Y haberles agradecido. Los encontré allí, el bordón, ¿no? Porque realmente en muchos momentos me salvó. Entonces yo me quedo con el compañerismo, ¿no? El compartir una experiencia con otra persona que no conoces de nada, pero que te une. Supongo que es la magia del camino. Paco, ¿algo que aportar? Bueno, pues uno de los temas que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es el juego de la oca. Es una anécdota, en realidad, en relación al Camino de Santiago. Hay un montón de lugares, pueblos, que llevan el nombre de oca. Lo que parece ser es que no se inventó el juego de la oca, como se decía, gracias al Camino de Santiago. De hecho, los griegos jugaban algo muy parecido a la oca. Pero en algún momento de nuestra historia, alguien sí que fue capaz de hacerlo al revés, aplicar lo que era un juego tradicional que ya se conocía, darle el significado del camino. y creo que el último que publicó uno de, muy similar a los antiguos, fueron Juegos Reunidos Hyper, cuando se vendía aquella caja con un montón de juegos, la Oca, de, que aunque era, digamos, original, muy relacionada con el Camino de Santiago. Sí, es que lo que ocurre realmente es que el juego de la Oca tiene varios de los elementos que hemos mencionado. Por un lado, primero la forma del juego de la Oca es en espiral. Entonces la forma espiral es la forma de la Vía Láctea, y entonces pues para los que se animen un poco a hacer una etapa nocturna pueden comprobar que realmente el camino físico, el camino de la Tierra, sigue un camino celeste que es el camino que se dibuja de la Vía Láctea, ¿no? Es decir, si estamos en una zona en la que no haya mucha contaminación lumínica, vamos a ver cómo la propia Vía Láctea nos va señalizando hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y por otra parte, aparte de que la espiral representa un poco la Vía Láctea, que es esa forma que está también sobre nosotros, es que esa forma en espiral también es una forma de representación del laberinto, que es a su vez una forma también de representar el camino iniciático, ¿no? El camino en el que es difícil entrar y salir, y las distintas fases, ¿no? de este viaje iniciático a través del camino de Santiago. Mira, de un tema del que no hemos hablado y está muy de moda es el famosísimo Códice Calistino. Ah, sí. Sí. Es verdad, no lo hemos mencionado, ¿no? Y es que yo he descubierto, mirando la bibliografía, ¿no?, que siempre se ha dicho que es una obra francesa, escrita por el famosísimo Aymeric Picot. ¿Y sabéis lo que dicen las últimas, digamos, tendencias historiográficas? ¿Qué idea? Que es una obra creada en Santiago de Compostela, por y para, digamos, hacer más grande a Santiago, justificar su existencia. Entonces, la autoría francesa tal sería casi, pues bueno, un mero juego de quien lo creó, ¿no?, para despistar. Pero es una teoría súper interesante, súper interesante. Pues desapareció, ¿no?, Aymeric Picot. Adiós. La primera noticia que tengo. Sí. Yo sabía que por lo menos lo que era la carta inicial del códice era totalmente apócrifa, o sea, no había existido este papa ni nada, o sea, que lo que no sabía es que ya se podía, incluso todo el resto del códice era prácticamente apócrifo. Hombre, apócrifo entre comillas, ¿no? Sí, bueno. Hombre, es verdad, Calisto II no le podía, ¿no? Pero sí que es cierto que, digamos, siempre se ha pensado que la autoría era francesa, ¿no? Había sido un libro escrito por un francés y que había llevado a Santiago, ¿no? Por eso a lo mejor muchas veces la importancia de Francia en el último libro, en la guía del peregrino, ¿no? Pero ya cuando empezamos a mirarlo y a comprobar qué es lo que aparece, básicamente es un libro hecho a la medida de la sede compostelana para ratificar que ahí está Santiago y que nosotros somos muy importantes. Yo no he hecho el camino, pero yo tengo unos amigos que hicieron una pareja que hicieron el camino de Santiago y fue el inicio de su ruptura. Se dieron cuenta en el camino que no, después de llevar 3 o 4 años juntos, que no funcionaba, que la cosa no iba a funcionar, y al poco tiempo lo dejaron, ¿eh? Es que el camino, es que el tiene camino pruebas, ¿eh? El camino... En esta vida, cuando conoces de verdad a tu pareja y esas cosas, en los momentos de dificultad, en los momentos malos que todos pasamos, ahí es cuando te das cuenta cómo es tu pareja o un amigo. Ahora, porque estamos hablando de parejas, supongo que el camino de Santiago debe ocurrir algo similar. Son muchos kilómetros, muchas horas juntos, no es algo fácil. Sí, yo creo que es que lo que pasa es que da mucho pie a estar tanto tiempo juntos que si no se conocían igual demasiado, pues se conocieron y decidieron que no se gustaban lo que conocían. Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí, vamos a ir concluyendo esta edición de Cuadernos de Bitácora. Bueno, no sé si queréis hacer algún apunte ya para concluir. No, veo que el silencio se hace perpetuo. Cri, cri, cri, cri. Bueno, pues nada, yo, bueno, si me lo permitís, ¿qué ibas a decir algo, Ramón? Nada, simplemente instar a la gente a que haga el camino. O sea, que realmente es una experiencia que merece mucho la pena. Y aunque intenten hacer un camino personal, que intenten huir un poco, que se puede, o sea, que no es, no hay justificación. Es decir, es que ahora está muy comercializado, busca un camino que no sea el tradicional, o simplemente no vayas en verano, no vayas en, búscate un 15 días de vacaciones que no sean en mitad de agosto y... Ahí, en invierno, con dos cojones. Exactamente, ahí es donde la verdad. Hay que... Y descalzo, a ser posible. Subiendo el Cebreiro en pleno invierno, eso tiene que ser el infierno, ¿eh? Y durmiendo en la calle, ahí va. Joder. Madre mía. ¿Dónde hemos ido a parar? Comiendo raíces que te encuentres en las cunas. Eso lo hacía el chaval este que yo te decía. Comía raíces, tío. Sí, sí, sí, es verdad. No me acordaba. Se lo recomendaron de en iglesias y tal, y otra gente que se encontraba. Y sí, sí, comía de raíces, ¿eh? Pero bueno, curioso. Pues nada, lo dicho, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, de hablar sobre el punto de vista, sobre todo histórico, del Camino de Santiago, que no es un tema que yo, por lo menos, no haya visto que se trata mucho por ahí. Y me vais a permitir que yo ahora, en breves instantes, haga mi Camino de Santiago desde donde estoy hasta mi cama, que será unos 20 metros en línea recta. Y no creo que me haga falta el truco de Ana para las ampollas. Pero bueno, nada, muchas gracias también a todos los que estáis ahí al otro lado del reproductor siguiendo cada edición de los Cuadernos de Bitácora, y que esperemos no tardar mucho a estar con vosotros. Y nada más, un placer y hasta pronto. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Y por último tenemos a una invitada que es Ana... Uy, espérate que se me ha ido... Que se me ha ido aquí una cosa, espera. Luego la magia de la edición hará milagros. Vale, sí. Entonces si me llama mi madre no pasa nada. No pasa nada, luego lo corto y lo pongo como... Lo pongo como toma falsa. Bueno, seguimos. Controlarse. Pues... Ana, vamos, empezamos contigo, ya que se arranca. Bueno, yo... No, tú. Ramón es el come marrones. Es el come marrones. Cuadernos de Bitácora.